El acto por el Día Mundial del SIDA se efectuó el día primero en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang. Asistieron funcionarios de la rama de salud pública y de unidades conexas, el representante de la OMS, el coordinador permanente de la ONU y también representante permanente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los miembros de otros organismos internacionales y de representaciones diplomáticas extranjeras, todos acreditados en Corea. Por otra parte, el mismo día, hubo propaganda concentrada sobre la prevención del SIDA en pabellones de propaganda higiénica del centro y las provincias.